¿De qué manera valorizas tú la convocatoria a esta actividad en apoyo a Señora Gloria Ahumada? Bueno, primero que nada, buenas noches. Buenas noches a la radio. Soy un auditor más de este pueblo. Bueno, soy integrante del grupo Los Compadres. Iniciativa, lo que iniciamos esta noche, yo creo que fue algo inimaginable. Una cosa, fue como una fiesta familiar. Nosotros consideramos una fiesta familiar, vino nuestros amigos, nuestra familia, gente desconocida que a la vez lo hicimos amigos de ellos, gracias a este evento solidario que se ha hecho para Gloria Ahumada. Bueno, yo soy su hijo, me siento sumamente agradecido, estoy sumamente pagado por lo que se ha hecho. Ha sido buena onda, hemos entregado cultura de todo ámbito, en la parte musical, en la parte social,